Conversar en esta oportunidad con Luis Jiménez. Luis Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, queda poco para la elección. Un placer, sí, queda muchísimo, muy poco tiempo, pero estamos con todas las pilas puestas, con toda la precariedad que tiene nuestra campaña, pero recorriendo ferias, haciendo el trabajo de calle, como se dice, hemos dejado los pies en la calle. Pero hemos tenido muy buena recepción, esperemos que el resultado del día 17 sea favorable. Luis Jiménez, ¿quién es Luis Jiménez? Cuéntanos. Bueno, Luis Jiménez es un dirigente vecinal de la Vía Bernardo Leighton, que siempre lo recalco, en el año 97 fui uno de los propulsores que luchó contra Copeva, formando la Coordinadora de Pobladores de Puente Alto. Llegamos a acuerdo con Copeva y actualmente mantenemos un litigio contra el Servio. En principio ganamos ese juicio, lo tenemos ganado, pero Servio apeló. Y nosotros obviamente tuvimos que apelar, así que tenemos todavía una lucha por delante ahí. Cuéntame, Luis, para que la gente te conozca, lo que haces, lo que te gusta y por qué es todo el servicio público y postularse un cargo que es poco conocido en la comunidad como es consejero regional. Bueno, la motivación parte siempre por el hecho de mirar al prójimo, ver las injusticias que se cometen tanto a nivel laboral, porque fui dirigente sindical, y en las villas, el pasar de uno que de repente tú te das cuenta que hay tanta precariedad y te ves siendo pisoteado por el ente regente, que en este caso es el gobierno, donde nos construyeron unas casas que eran carísimas y de mala calidad, donde nos llovimos, tuvimos que pasar muchas precariedades, nos tildaron de las casas nylon, nos estigmatizaron, donde... Bernardo Nylon, ¿no? La Bernardo Nylon, exactamente, estábamos todos forrados con nylon. Entonces, ese tipo de cosas me molesta, me indigna, cosas que no tienen sentido, o sea, es un derecho, la vivienda es un derecho que debería estar garantizado y no ha sido así, nos han pisoteado, han hecho un negocio de todo, la educación, la salud, para ellos todo es un producto de negocio, es un producto mercantil y no debería ser así. Pero es, entonces hay que hacer cosas para tratar de hacer más amigable la vida. Cuéntanos, ¿qué hace un consejero regional y por qué esta motivación de ser consejero específicamente? Mira, ¿por qué? Porque como trabajo con las juntas de vecinos, me interesan mucho los proyectos y acá tenemos muchas deficiencias en cuanto a los proyectos que se han efectuado. De hecho, yo siempre paso la cuenta y le digo a los consejeros actuales que por culpa de ellos el cargo no es conocido. Lamentablemente ellos nunca han salido de terreno, nunca han tenido reuniones con los dirigentes vecinales. Las organizaciones sociales no saben quiénes son los dirigentes, los consejeros regionales, y por eso a nosotros los postulantes nuevos se nos hace más largo el trabajo, porque tenemos que explicar de qué se trata, cuál es la pega. Y la pega esencial del consejero regional es lograr la participación ciudadana. ¿En qué? En deporte, en cultura, en salud, en seguridad ciudadana. Entonces, como te digo, la culpa yo siempre se la voy a echar a ellos, porque ellos no han hecho conocido el cargo, porque ellos le rendían cuenta a los concejales. Ahora nosotros le vamos a tener que rendir cuenta a la ciudadanía, al poblador, al vecino que vive el día a día de Puente Alto. ¿Cuáles son las principales necesidades que has observado tú y, bueno, en Puente Alto, obviamente, y de qué manera a través de este cargo tú puedes aportar? Específicamente, hablando de lo específico. A ver, mira, específicamente yo me quedo en la retina una reunión que tuve hace muy poco tiempo con las juntas de vecinos del sector 2 de Puente Alto, Casas Viejas. Me junté con 17 juntas de vecinos, donde ellos tienen un proyecto de un consultorio que lo llevan hace 12 años. Juan Carlos, 12 años que está ese proyecto y no ha salido. ¿Y ese proyecto es? De un consultorio. Si tú conoces Casas Viejas, ese es un consultorio que lo pararon ellos palo con palo, madera con madera, y lo fueron haciendo. En este momento es una media agua, que es un consultorio. 12 años que están postulando, y en esa reunión donde yo fui invitado, estaba la actual consejera regional, Claudia Faunde, y ella en ese momento, fue una de las cosas que me indignó, se comprometió a sacar ese proyecto, recién ahora que es voto popular, y ella ya lleva dos periodos, es decir, 8 años, y ese proyecto no ha salido. Pero ese proyecto depende de qué cosas, por ejemplo, para que salga. A ver, mira, el otro día en la radio Pirque dije esto mismo y ella llamó refutando lo que yo estaba diciendo, porque decía de que lamentablemente ella no lo podía votar porque no había salido el IRS, que es cuando tú presentas el proyecto y lo ves viable y ves que la a quién le llega, cuántas personas son las que se ven beneficiadas con este proyecto, es la viabilidad del proyecto. Entonces ella decía que había sido mal presentado. Entonces yo dije, bueno, lamentablemente hizo mal su pega nuevamente, porque el trabajo nuestro, el trabajo del consejero regional, es apoyar a las juntas de vecinos, a las organizaciones sociales, a que sea ese proyecto bien presentado. Si no se presentó bien, lamentablemente hizo mal su pega. Esa es la idea, esa es la esencia del consejero regional. ¿Y qué harías tú para que eso salga? Bueno, lo que estoy haciendo actualmente es juntarme con todas las juntas de vecinos. La idea principal es que todas las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los clubes de adulto mayor, todas las organizaciones sociales puedan participar. Porque si bien es cierto, este es un cargo que es nuevo, o sea, que el cargo es antiguo, pero a voz popular es nuevo, nadie lo conocía. Los proyectos no llegan a la gente. Las juntas de vecinos no saben de estos proyectos. No saben porque no los consejeros regionales, como te decía anteriormente, no salen a la calle a decir que están estos proyectos, que uno puede postular. Uno tiene que meterse a la página y dime tú, ¿qué dirigente vecinal que no tienen tanta, o sea, que tiene tanta precariedad en su sede social, donde no tienen un club, computador, internet, donde se pueden meter, no pueden postular? Entonces la idea mía es al revés. No que desde el gobierno central nos digan a qué proyectos vamos a postular. La idea mía es juntarme con la junta de vecinos, detectar cuál es la falencia, cuáles son las necesidades inmediatas para poder postular desde las organizaciones sociales hacia el gobierno central. Correcto. Ahora, ¿qué tipo de proyectos se pueden postular? ¿Qué proyectos puede desarrollar o apoyar la gestión de un consejero regional? Mira, la idea principal, Juan Carlos, dentro de mi programa, dentro de mis propuestas, dentro de mis compromisos, porque para mí son más que proyectos, un compromiso. Es un compromiso con la ciudadanía, no solamente de Puente Alto, porque San José de Maipo están dentro de mi jurisdicción, de la provincia cordillera. Son consultorios. No quiero nunca más, porque yo he tenido que pasar lo mismo. Yo soy funcionario, o sea, de FONASA, y no quiero que nunca más mi esposa, con mi hijo, estemos a las 5 de la mañana sacando hora para poder ser atendido. Tenemos las lucas, hay muchas lucas para poder trabajar, Juan Carlos. ¿Y por qué no tener más consultorios? Consultorios bien equipados, con médicos especialistas. Tenemos un cuartel de bomberos que se está cayendo. Más jardines infantiles. Hay muchas cosas que podemos hacer. Polideportivo. Juan Carlos, nosotros acá en Puente Alto no tenemos teatro, está solamente el Teatro Palermo. Yo quiero tener para Puente Alto y sus alrededores, ¿cierto?, un anfiteatro donde la gente pueda hacer teatro, hacer cultura. Ahora, cuéntame de todos estos proyectos los cuales se pueden postular, no todos puedan salir, ¿cierto? No todos pueden salir, sí, eso es verdad, pero va en uno, va el mira, te explico, el consejero regional, ¿qué es lo que tiene que hacer? Además de ayudarle a las juntas de vecinos, a las organizaciones sociales a presentar el proyecto, uno tiene que saber defenderlo. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades. Si bien es cierto, cuando uno va al consejo, son muchas lucas, pero lo que se necesitan dentro de todas las peticiones que se hacen, también es mucho. Y uno tiene que priorizar y ver con los demás consejeros, lograr que el proyecto que uno está presentando, que uno tiene como prioridad, defenderlo para que eso quede en mesa y se vote. Es la primera prioridad, lograr que el intendente acepte colocar el proyecto que tú estás defendiendo para que sea votado. ¿Y eso depende de? Eso depende del consejero que se mueva, que trabaje, que vea, que saque fotos, que vea cuál es la necesidad real, el impacto que tiene dentro de la sociedad el proyecto que tú estás defendiendo. Entonces, si tú haces un buen... No me gusta la palabra lobby, pero tienes que hacerlo. Tienes que trabajar con los demás consejeros regionales. Estás trabajando para una comunidad que espera algo de ti. Exacto. Y ese es el compromiso que, como dirigente social, como dirigente vecinal, es el compromiso que siempre he tenido. Luchar y trabajar porque los proyectos queden acá en la provincia cordillera. Ahora, tu mirada también tiene que ver con algo relacionado con capacitar a las juntas de vecinos, a la gente. Esa es la idea. La gente no sabe hacer turismo. Esa es la idea principal. De hecho, ya partí, no siendo consejero regional, me he interiorizado en todo lo que estamos en todo lo, cómo poder presentar un proyecto. De hecho, en los face, en mi Facebook, yo me he metido a todas las juntas de vecinos y le he mandado los prospectos de cómo se tiene que presentar un proyecto. La idea principal es esa, la idea principal es apoyarlos, ayudarlos para que los proyectos que ellos puedan presentar sean bien presentados y sean viables. Viable, efectivamente. Ahora sí, una mirada rápida. Puente Alto es tremendamente grande, tiene muchísimas necesidades. ¿Cuántas juntas de vecinos hay en Puente Alto? Mira, son 6 sectores. No está todavía de acuerdo a la información que tiene la municipalidad, que lamentablemente no han entregado toda la información. La idea mía es juntar a todos los sectores, porque en cada sector debería haber una unión comunal, y no existe. No existe esa unión comunal. Yo, como dirigente de la Junta de Vecinos del sector 6, que comprende Conchitoro, ¿cierto? Eizaguirre, Camilo Enríquez y Los Toros, todas esas juntas de vecinos, nosotros estamos haciendo ese trabajo, juntarlas para formar la unión comunal. Y deberían hacer todas las juntas de vecinos deberían hacer lo mismo, juntarse para tener hacer proyectos en conjunto que beneficien a todo el sector. Suena súper bonito, pero en todo este tiempo, yo creo que desde el 92 hay consejeros regionales. ¿Por qué no nosotros nunca subimos los consejeros regionales? Por lo mismo que te contaba anteriormente, lamentablemente los consejeros regionales, según yo, no han hecho la pega. ¿Por qué? Porque han estado solamente dando respuestas a las necesidades que tienen los concejales, que son sus jefes, que son ellos los que eligieron a los consejeros regionales, a las necesidades inmediatas que ellos promueven, que ellos proponen. Entonces, por eso no es conocido, por eso no se ha hecho esto. Lamentablemente, el municipio, si bien es cierto, Manuel José Anzondón hizo un buen trabajo, hay que reconocerlo, no es de mi partido, ¿cierto? No es de mi correligionario, pero sí debo reconocer que hizo un muy buen trabajo. Cometió algunos errores, pero esperemos que este nuevo mandato de señor Codina los pueda solucionar y pueda enmendar lo que yo acabo de decir, que los coordinadores municipales logren que las juntas de vecinos formen su unión comunal, porque sería una comunicación más directa y donde podemos llegar con mejor resultado a toda la junta de vecinos y detectar todas las necesidades que hay en la comuna. Correcto. Ahora cuéntame, Luis, ¿por qué la gente debería confiar en ti? ¿Por qué debería confiar en mí? Bueno, porque soy una persona honesta que ha trabajado de sol a sol. Mira, yo te decía anteriormente, fuera de micrófono conversábamos, yo perdí mi trabajo luchando por las casas Copeva. Yo formé la coordinadora de pobladores de Puente Alto y a mí en la casa no me conocían. Yo trabajaba de la 1, 2, 3, 4 de la mañana recorriendo todas las villas, recorriendo no solamente Puente Alto, recorriendo Quilicura, Pudahuel, organizando a toda la gente para que podamos luchar contra Copeva. Logramos una ganancia. Entonces, si yo he trabajado sin sueldo, imagínate el peso que voy a tener encima teniendo sueldo. Porque yo voy a trabajar por la gente abnegadamente, como lo he hecho siempre. La gente que me conoce sabe cómo soy, sabe que yo soy derecho, soy leal. La gente que me conoce sabe que soy un buen amigo, pueden contar conmigo para siempre. Entonces, como te digo, la gente que me conoce lo sabe, pero la que no me conoce, los invito a que se enteren de quién soy en mi Facebook, en mi Twitter, está toda la información. Soy una persona abierta, transparente, una persona confiable. ¿Cómo te buscamos en Facebook? Por mi nombre, Luis Jiménez Valderrama. ¿Ya? En el Twitter es Luis Cori-Pro, del Partido Progresista. Que siempre no dejo de agradecer a Marco Enrique Ominami el hecho de que me haya invitado a participar. A un simple vecino, a un simple dirigente vecinal, lo invitó a participar en este hito histórico que nosotros esperamos. De hecho, invito a todos los vecinos para el día 14 de noviembre a la Plaza de San Bernardo, ¿cierto? A celebrar la pasada a la segunda vuelta. Imagínate la confianza que tenemos en nuestros medios, porque sabemos que hemos hecho un trabajo con mucha convicción. Se agradece la gentileza de haberte tenido acá el día de hoy, ¿no? Sí, sí, vamos, ya viene una otra nueva invitada, si no te hayas problema. Palabras para los auditores. Vecinos, bueno, vecinos y vecinas, los invito a este 17 de noviembre a que pueda votar. No le pido el voto. Si usted me conoce, usted ha visto, sabe de mi trabajo, yo sé que usted lo va a hacer. No pido el voto, pero sí le pido que por favor vote. el no votar es estar por lo mismo, es estar por la misma gente que ya está, que ya ha hecho su trabajo y no lo ha hecho bien. Lo invito, por favor, este 17 de noviembre, levántese, por favor, y vaya a votar. Es un acto que es un acto cívico, que debería estar intrínseco en todos nosotros. Lamentablemente se han cometido errores. No se desgane, siga trabajando, por favor, no se quede acostado, porque tienen que entender, no quiero escuchar nunca más que una persona diga, ¿saben qué? No estoy ni ahí con la política. La política nos mueve, un político decide lo que comemos, cuál es nuestra salud, cuánto pagamos de locomoción, un político decide nuestras vidas. Lamentablemente es así. Entonces, por favor, no le tengamos miedo a la política es linda, es muy linda la política. Lo malo son los políticos sinvergüenzas que se aprovechan de la política. Así de simple. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Debo agradecer siempre la posibilidad que tú le das a toda la gente para que pueda venir y difundir el mensaje. Así que muchísimas gracias nuevamente, Juan Carlos. Y bueno. Ya viene una nueva invitada. Y viene una buena invitada, una muy buena amiga, una amiga entrañable. Ella es profesora de La Pintana, pero te dejo los honores para que tú la puedas presentar como ella se merece. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto, 107.7 FM, ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Escucha cómo renace, ya te está llamando. Noche de sol. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Soy Luis Jiménez, candidato a consejero regional. Vivo en la Villa Bernardo Leitón Sur de la comuna de Puente Alto. Siempre he luchado por la comunidad, luché contra Copeva, y si este 17 de noviembre tú me apoyas, lucharé porque los proyectos regionales queden en la provincia cordillera, porque Puente Alto, Pirque, San José de Maipo se merecen tener más consultorios, polideportivos, anfiteatros, cuarteles de bomberos y jardines infantiles. Recuerda, marca por Luis Jiménez, un dirigente vecinal al Consejo Regional. Marca I-108, porque si tú quieres, Chile cambia. Soy Lucio Obando, profesora de La Pintana y candidata a diputada. Quiero ser diputada porque es urgente un cambio en la política chilena. Necesitamos un Chile normal. Un Chile normal es un Chile donde la educación no sea considerada un bien de consumo, sino un derecho universal, gratuita y de calidad. Donde la salud no tenga un trato diferencial según tu previsión. Un Chile donde después de una larga vida de trabajo tengamos derecho a una pensión digna. Junto a Marco Enríquez Ominami queremos un Chile normal, justo y solidario. Danos tu apoyo. Lucio Obando, I-83. Ser uno con ya, para seguir con él hasta la eternidad, para seguir con él sin egoísmo y con verdad, da, da, wow. Chiquimón, yeah. Original, raíces y cultura en la casa de Ayanay. Raíces y cultura es lo que quiero entregar. Raíces y cultura en los niños de ya germinará. Original, raíces y cultura en la casa de Ayanay. Raíces y cultura es lo que quiero entregar. Raíces y cultura en los niños de ya germinará. original. Raíces y culturas en la casa de Ayanay. Raíces y culturas, lo que quiero entregar. Raíces y cultura en los niños de ya germinará. Hay que mantenerse en unidad. Y ahora vamos a conversar con Lucio Bando. Lucio Bando. ¿Quién es Lucio Bando? La siguiente persona que viene acá a hablarnos de su propuesta y su proyecto. Lucio, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Buenas noches a todos los auditores. Aquí estamos tratando que la gente nos conozca, que conozca nuestra propuesta, que juntos podamos cambiar un poco este Chile tan anormal en el que vivimos. Así que hoy día vengo a conversar contigo, Juan Carlos, a que la gente me escuche y que pueda este 17 cambiar en parte la política chilena. O sea, si nosotros cambiamos a los políticos chilenos, cambiamos también la política. Tú eres profesora de profesión, educadora, sí. ¿Verdad? Yo soy profesora por profesión y por vocación. ¿Te gusta la educación? Me gusta, pero a la vez, como conversamos antes de salir al aire, también me angustia. ¿Qué te angustia? Me angustia el sistema educativo como está hoy día. Me angustia que en esta política de mercado neoliberal en la que vivimos, todo se transe y todo se venda y no hayan derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la educación. Porque nosotros no estamos en contra del mercado, o sea, tiene que existir el mercado, tiene que haber crecimiento del país. Pero hay bienes que no son transables, y uno de ellos es la educación. Que hoy es un bien de consumo. Mal llamado por una frase equívoca de nuestro presidente, bien de consumo. O sea, si yo, Juan Carlos, te enseño que uno más uno es dos, tú ya lo sabes. Y eso queda contigo, no te lo consumiste, no lo gastaste, no lo perdiste. Por lo tanto, no puede ser considerado un bien de consumo. Y es un bien inalienable y un derecho humano. Es lo que hace que el ser humano sea lo que es. Así es la mayor fuerza de transformación social. Desde mi punto de vista, yo que soy un habitante de La Pintana, que he pasado muchos esfuerzos para poder ser profesional y que hoy día trabajo en mi comuna, trabajo con niños vulnerables, trabajo con niños de 4 hogares de menores, sé perfectamente que la única herramienta de transformación social es la educación, no hay otra. Lucy, ¿tú estás postulando a qué? Yo estoy en esta osadía, en esta osada candidatura a diputada. ¿Y por qué digo osada? Porque estoy compitiendo con tremendos poderes fácticos. Estoy compitiendo con la Concertación, que mueve una cantidad de dinero impresionante, cosa que usted, vecino, vecina, se ponga a contar cuántos carteles tienen. Contra la Alianza, que también mueve una cantidad de dinero impresionante. Y yo, como una ciudadana humilde, honrada, tengo mis volantitos y un par de palomas que que me regalaron. Que no te lo han destruido tampoco. Claro, que no hice lobby. Cuidándola, Claro, que no hice lobby para tenerla. Tampoco hice un negociado con ninguna empresa para votarle después a favor los proyectos, porque vecino, vecina, toda esta propaganda tiene un costo. Y el costo no lo paga el candidato. Pagará una parte, pero esas cantidades de millones no las paga un candidato, las pagan las empresas, para que después le voten los proyectos a favor de la empresa y no de usted, no del trabajador. Así se maneja. Prefiero no tener ese tipo de propaganda que estar haciendo ese tipo de lobby y esos negociados que a mí me parecen que son los que dañan a nuestro país, a nuestra política. Te voy a llevar al terreno de Puente Alto, la provincia de Cordillera, La Puntana. ¿Cuál es tu mirada de nuestra provincia? ¿Y qué te gustaría hacer? Mira, la mirada de la provincia no es ajena a la mirada de las necesidades del país. La provincia de Cordillera, al igual que cualquier otra provincia, tiene las mismas dificultades y yo te las voy a mencionar. O sea, son educación, salud, vivienda y pensiones. Esos cuatro ejes son los que nosotros manejamos básicamente en esta campaña y que nos parecen los fundamentales que deberían estar garantizados por el Estado. Creemos que todo lo demás lo podemos comprar y vender, pero esos cuatro ejes para nosotros son derechos constitucionales que deberíamos tener todos los seres humanos. Por ejemplo, lo que comentaba mi compañero antes, el tema de salud. Yo en mi comuna, La Pintana, también sufrimos de los mismos males que aquejan a Puente Alto y a toda la provincia cordillera. La falta de médicos, la falta de especialistas, la falta de remedios en los consultorios. O sea, por ejemplo, yo te puedo mencionar que hay enfermedades protegidas o garantizadas por el AUGE y de las cuales tú puedes pasar 5 meses sin remedios para esas enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Y lo sé tan claramente porque mi madre es diabética. Han habido ocasiones que mi mamá ha estado 2 meses, 3 meses, 5 meses sin sus remedios para la diabetes, siendo que deberían estar garantizados por AUGE, por la ley AUGE. Y eso no se cumple. Y dime tú, ¿quién fiscaliza que eso se cumpla? Nadie. Porque acá viene el político, recoge sus votos y se va a sentar a su sillón. Vecino, vecina, ha pasado la Concertación, ha pasado la Alianza y ellos siguen sentados en su mismo sillón. Y resulta que son ellos los que hacen las políticas, son los senadores, son los diputados. Y como ellos siguen ahí mismo, las políticas son las mismas. Y por eso usted tiene la clara idea que todos los políticos son iguales, son iguales. Es decir, según lo que tú planteas, no hay un identificarse con los problemas reales de las personas, no hay un concepto de empatía, ¿no? Claro que no lo hay, Juan Carlos, porque resulta que cuando tú no vives las cosas, es muy difícil ponerse en el lugar del otro. En ejemplos cotidianos, cuando tú no viviste determinada situación, puedes tratar de comprender al otro, pero jamás vas a sentir lo que siente el otro. Pero nosotros que somos ciudadanos, sí hemos vivido lo que viven todos nuestros vecinos. Y por lo tanto tenemos una sensibilidad distinta y una empatía distinta a un político que ve esa realidad solamente por una estadística. Yo he dicho esto en otra ocasión y lo repito, o sea, cuando tú ves, por ejemplo, en el tema del abandono, que son los niños con los que yo trabajo, cuando ese niño no es una estadística, cuando tiene un nombre, cuando tiene un apellido, cuando tiene un rostro, tu sensibilidad es absolutamente distinta y tus ganas de querer hacer algo distinto son mayores a la de un político que ve, ah, mira, este porcentaje de niños abandonados ahí en Chile, pero eso no les dice nada, porque no comparten esa realidad, porque no viven esa realidad. Yo como profesora la vivo, también vivo, como te decía antes, el tema de la salud, la precariedad que hay, la falta de recursos, la falta de especialistas. Acá en Chile no tenemos formación de especialistas, y menos en nuestros consultorios, y los pocos especialistas que están están en la banca privada, porque es mucho más atractivo para un profesional trabajar en el sector privado que en el sector público, porque hoy, hasta hoy en día, nuestras autoridades no han velado de también proponerle a los especialistas de buena calidad un trabajo en el sector público que sea acorde a lo que ellos han estudiado. Por lo tanto, si uno se pone en los zapatos de ellos, claro, para ellos es más atractivo ir al sector público, y nosotros nos quedamos chuta con o profesionales que no están tan bien rankeados, por decirlo de alguna forma, en los lugares públicos, y algunos afortunadamente que también trabajan ahí por vocación, que tienen una tremenda formación, pero seamos sinceros, ellos son los menos. Es lo mismo que nos pasa en educación, Juan Carlos. Los que trabajamos en los sectores vulnerables somos los menos. Generalmente son demasiadas responsabilidades y variables complejas para trabajar, que hay que ser muy comprometido para hacerlo. Y eso hay que sacarse sombrero frente a esos profesionales de educación. Ahora, tengo que llevarte obviamente al plano de tu candidatura, ¿cierto? Porque es lo que nos trae de cerca, independiente de los ejes que estás planteando. ¿Por qué la vecina o el vecino que te está escuchando en Puente Alto debería confiar en ti? ¿Qué tienes tú? ¿Qué te hace especial a ti? Mira, primero que todo, porque el vecino y la vecina está aburrido de la Concertación y de la nueva mayoría ex... está cansado de los políticos antiguos, o sea, y ¿sabes qué? Te voy a contar que, mira, entre paréntesis, yo fui criada por mi abuelita. Entonces, ¿ya? Mi abuelita tenía un dicho muy sabio. Ella decía que todas las escobas nuevas barrían bien. Y yo le digo a mi vecino y a mi vecina que estas escobas ya están demasiado desgastadas. Ya cumplieron su ciclo y todos en su primer periodo hicieron su aporte. Eso es innegable. Pero cuando ya llevan dos periodos, tres periodos, cuatro periodos y van por un quinto periodo, o sea, ya tienen un montón de mañas y vicios. Y si nosotros queremos erradicar eso de nuestra política, tenemos que darle la oportunidad a gente distinta. Y en este caso, yo soy una alternativa distinta. Yo soy una persona que viene de la ciudadanía, que conoce la comuna, que conoce el distrito, que vive en el distrito, que ha pasado las mismas precariedades, por llamarlo así, que cualquier otro vecino de la clase trabajadora, como cualquier otro vecino, y que hoy día usted, vecino o vecina, tiene la oportunidad de cambiar a los políticos añejos. Disculpen que lo plantee así, pero de verdad no tengo otra expresión para referirme a ellos, porque ya llevan tanto tiempo, tantos años, y usted mismo tiene el imaginario común que no hacen nada. Efectivamente, hacen muy poco, lamentablemente. Si nos ponemos a mirar la lista de asistencia de nuestros legisladores, nos vamos a encontrar con una terrible sorpresa. Y usted, a la hora que vaya al Congreso, lo va a encontrar semi vacío, casi vacío. Si mal no recuerdo, hay un diputado que ha ido a todas las sesiones de Congreso. ¿Y los demás? O sea, yo te cuento, Juan Carlos, yo soy profesora, y si yo falto un día a mi trabajo, a mí me descuentan el día. Y a ellos pueden faltar a todas las sesiones que se les dé la gana y nadie les cuenta nada. Y lo peor del caso es que la ciudadanía vuelve a premiarlos con el voto. Usted, vecino, usted, vecina, premia o castiga con su voto. Y yo le pido, por favor, no vuelva a premiar a los mismos de siempre. Dele la oportunidad a gente que tenga ganas de hacer las cosas distintas. Yo digo un periodo para demostrar que podemos construir un Chile distinto, que podemos tener un Chile normal. Porque el Chile que tenemos hoy día no es normal. No es normal que si mi vecino o mi vecina se enferma, según el sueldo que tenga, tenga la posibilidad de mejorarse. O morirse, literalmente. O sea, eso no es normal. Eso en ninguna sociedad sana puede suceder. Ni una sociedad sana puede decirte a ver cuánta plata tenía en el bolsillo, a ver si te atiendo o no te atiendo. O sea, eso es insólito. Eso pasa acá en Chile. No conozco otra experiencia de países subdesarrollados con nuestro nivel de crecimiento económico que tenga unas realidades tan dispares como las nuestras. A lo mejor en otros países con un menor ingreso económico, con un menor desarrollo como país, puede suceder, pero nosotros estamos hace años atrás, me acuerdo yo, que nos criamos los jaguares de América. O sea, resulta que para algunas cosas somos súper emprendedores, somos súper progresistas y para otras no. O sea, tenemos una sociedad enferma que no se preocupa por nuestros ancianos, que no se preocupa por nuestros niños, que no se preocupa por nuestros enfermos, que hoy día el vecino que está enfermo, la vecina que está enferma tiene que hacer un bingo para poder costear su salud, cuando debería ser un derecho que el Estado subsidiara. Eso yo creo que es lo que tenemos que cambiar. Y le recuerdo al vecino, a la vecina, que los diputados, los senadores, somos los que hacemos las leyes. Y por eso le estoy pidiendo hoy día que vote por alguien que tenga convicción, que tenga el espíritu social, que tenga las ganas de trabajar por su pueblo, y no por los mismos de siempre, que van a sentarse y ni siquiera eso, porque ni siquiera aparecen a las sesiones del Senado. Así que hoy día le pido, vecina, vecina, que nos apoye con su voto. Soy Lucio Obando y voy en la lista I número 83. Que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando pagaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. Soy Lucio Obando, profesora de La Pintana y candidata a diputada. Quiero ser diputada porque es urgente un cambio en la política chilena. Necesitamos un Chile normal. Un Chile normal es un Chile donde la educación no sea considerada un bien de consumo, sino un derecho universal, gratuita y de calidad. Donde la salud no tenga un trato diferencial según tu previsión. Un Chile donde después de una larga vida de trabajo tengamos derecho a una pensión digna. Junto a Marco Enríquez Ominami queremos un Chile normal, justo y solidario. Danos tu apoyo. Lucio Obando, I-83. Gracias. Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y ya que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Y por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado. Bueno, aquí hemos compartido con, junto a Lucy. Lucy, tus palabras finales. Bueno, Juan Carlos, de nuevo agradecerte la oportunidad, el espacio, agradecerle a la gente que tiene la paciencia de escuchar a estos, entre comillas, políticos, porque como le dije antes, son ciudadanos tratando de llegar al plano político para generar los cambios. Y como somos ciudadanos, simplemente no tenemos los poderes fácticos, no manejamos la cantidad de plata que manejan las grandes empresas que financian las campañas de los otros candidatos. Por lo tanto, tenemos que recurrir a voluntades como las tuyas, Juan Carlos, que nos dan un espacio para exponer nuestras ideas. Así que te agradezco mucho, le agradezco a la gente por escucharme y le pido que nos dé una oportunidad. Si tú quieres, Chile cambia, y te lo digo de verdad. Si tú quieres, Chile va a cambiar. Si tú quieres, este 17 de noviembre, con tu voto, vas a cambiar la política en este país. Pero si tú no nos apoyas y votas por los mismos de siempre, la política va a seguir siendo la misma de siempre. La única manera de cambiar la política de hoy es cambiando a los políticos. Y por eso te pedimos que hoy día nos apoyes. Apoyes a la lista I. Mi lista es I, como repito, y el número 83. Soy Lucy Obando, profesora general básica, con mención en inglés, con postítulo en inglés, y estoy acá para solicitarte que vayas a votar y que nos apoyes. Y muchas gracias de nuevo por la oportunidad y por escucharnos. Hola, soy Luis.